Lección número 13. Nuestraesperanza.cl. Para el 30 de junio de 2018. El regreso de nuestro Señor Jesús. Sábado 23 de junio. Para memorizar. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 27. El poeta T.S. Eliot comenzó un poema con la frase: «En mi comienzo está mi fin», aunque sucintas, sus palabras transmiten una verdad poderosa. En los orígenes se hallan los finales. Vemos ecos de esta realidad en nuestro nombre, Adventista del Séptimo Día, que lleva dos enseñanzas bíblicas básicas. Adventista, que señala la segunda venida de Jesús, en la que todas las esperanzas y las promesas de la Escritura, incluyendo la promesa de vida eterna, encontrarán su cumplimiento, y del séptimo día, por el día de reposo sabático de los 10 mandamientos, una conmemoración semanal de la creación en 6 días de la vida en la tierra. Por más distantes que estén en el tiempo la creación del mundo, nuestro principio, y la segunda venida de Jesús, nuestro fin, al menos el fin de esta existencia pecaminosa, estos acontecimientos están relacionados. El Dios que nos creó, Juan capítulo 1, versos 1 al 3, es el mismo Dios que regresará, y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52, logrará nuestra redención final. En nuestro comienzo, sin duda, encontramos nuestro fin. Esta semana hablaremos del final de todos los acontecimientos finales, la segunda venida de nuestro Señor Jesús.